List 20. No abandones. Don't give up. No des tu brazo a torcer. Don't give in. Asegúrate de que la gente te oiga. Make sure the people hear you. No te pongas nervioso. Don't get nervous. No pierdas la calma. Don't lose your cool. Trata de causar una buena impresión. Try to give a good impression. No dejes que te pongan nervioso. Don't let them make you nervous. Empieza el discurso con una anécdota. Start the speech with an anecdote. Si no se ríen, no te preocupes por ello. If they don't laugh, don't worry about it. Asegúrate de que tienes su atención. Make sure you have their attention. No mires a la misma persona todo el tiempo. Don't look at the same person all the time. Asegúrate de que tu voz llegue hasta el fondo del auditorio. Make sure your voice reaches the back of the auditorium. Aprende tu discurso de memoria. Learn your speech by heart. Memorízalo. Memorize it. No dejes que el micrófono te asuste. Don't let the microphone scare you. Tengo confianza en ti. I have confidence in you. Llámame una vez hayas terminado. Call me once you've finished. Seguiré tus consejos. I'll follow your advice. Deséame suerte. Wish me luck. No te defraudaré. I won't disappoint you. Espero que no. I hope not. ¿Cuánto durará tu discurso? How long will your speech last? ¿Cubre todos los temas? Does it cover all the subjects? Déjame que le eche un vistazo. Let me have a look at it. Es más corto de lo que creí. It's shorter than I thought. ¿Por qué no incluyes algo acerca de las cifras de ventas? Why don't you include something about the sales figures? Se te ha olvidado mencionar las importaciones. You've forgotten to mention the imports. Te van a hacer muchas preguntas cuando termines. They're going to ask you a lot of questions when you finish. ¿Podrás contestarlas? Will you be able to answer them? Procura dormir bien esta noche. Try to sleep well tonight. Me estoy haciendo viejo. I'm getting old. Ha hecho frío hoy. It's been cold today. Te acostumbrarás al frío. You'll get used to the cold. Él no me lo ha pagado todavía. He hasn't paid me for it yet. ¿Cuánto le cobraste? How much did you charge him? Mis precios son bastante razonables. My prices are quite reasonable. Él no parece pensar así. He doesn't seem to think so. ¿Quién lo metió en el agua? Who put it in the water? Sácalo ahora mismo. Take it out right now. Deberías estar avergonzado. You should be ashamed. Te estás comportando como un niño. You're behaving like a child. ¿Te das cuenta de que tienes 14 años? Do you realize you're 14 years old? Él no es lo suficientemente alto para el puesto. He's not tall enough for the job. Sácate eso de la boca. Take that out of your mouth. Tíralo. Throw it away. No vuelvas a hacer eso nunca. Don't ever do that again. Seamos razonables. Let's be reasonable. Él es capaz de hacer las cosas más inesperadas. He's capable of doing the most unexpected things. Los alimentos están prohibidos aquí. Food is prohibited here. Ni siquiera se os permite hablar. You're not even allowed to speak.